Vale, pero pégate al micro, tío, estás muy, muy lejos. ¡Oh! El problema es que aquí, si acercamos el micro, acercamos la estufa y nuestro nivel de calidad baja. Que no, que y nos desmoronamos. ¡Ay, estufa! Ay. Venga, ¿empezamos ya? Lo que tú veas. Bueno, pues esto es Vaya Mierda de Podcast. Hostia. Episodio 21. Sí, 21. ¡Hostia! Hostia, ya, mira, vamos a poner 2x01. Es lo correcto. 2x01. 21. Temporada 2. Que no, 21. 21. 21, venga, 21. 21. Te llevo la razón porque me da igual. Y bueno, estamos aquí una vez más. Otro año más. Que yo pensaba que se había muerto, pues no. No, no, no. Bueno, ahora mismo esta gente estará haciendo todo el. Habrán hecho todo el tema del feed y todo eso. ¿O son nuevos? Es verdad. Sí, soy nuevos oyentes. Yo soy Carlos Cuba. O a lo mejor nuestro podcast ha desaparecido ya. Es verdad. Pero se han ido al pasado y han cogido un podcast antiguo. Uh-huh. Ya has tenido que coger 21. El peor de todos. El peor de todos. Que eso, yo soy Carlos Cuba. Y yo, Juanjo. Y... que hoy es diferente un poco aquí la sala de... Que mires al micro, gilipollas. No, es que estoy mirando mi alrededor porque voy a hablar de mi alrededor. Ah, vale. ¿Dónde vale. estamos? Estamos en tu salón esta estamos vez. Estamos en el salón en el sofá. Estamos en la misma casa, pero esta vez estamos en el sofá. No sé si la acústica de esta habitación será la adecuada. No, será diferente, ¿no? Sí, será diferente. Mira esa tía haciendo el trompo. Y también tenemos la tele. También tenemos la tele puesta sin sonido. Sí. Emulando a Necesito un Arma. Sí, porque... pero yo creo que es muy distrayente, tío. Yo creo... no sé si va a ser a mejor o peor. Yo voy a estar más cómodo. Sí. Porque en la habitación tenemos una silla de mierda. Aquí estoy en un puto sofá como un puto rey. Como un rey. Anda que no, con la tele... Esto es maravilla. Yo, pero ¿qué les hacen a los niños, tío, en la tele? No sé, le están haciendo cosas guarras a los niños en la televisión. Niños de 2 o 3 años. Les están haciendo hacer flexiones de y cosas 5 y así, 6 tío. Años. Y yo cambié de cadena. Pobre. La gente no va a demandar. ¡Uy, esta gente está viendo vídeos de pederasta! ¿Son material pederasta? Sí. Están promoviendo la consumición de material pederasta. Sí. Oye, es que van provocando, tío. El culo de la niña esa era... ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Pero si tiene 5 años! Era broma, hombre. Es la monitora, sí. Es la monitora. Se refería a la monitora. Que, bueno. La monitora pederasta. Vámonos. Vamos a tratar hoy los supervillanos ridículos. ¿Supervillanos ridículos? Tenemos aquí el guión improvisado. Bueno, empezamos. Venga, dime. No va a haber correo ni nada porque os he contestado a todos por texto, así que nada. Y... hombre, pero podemos contestarle a alguno, ¿no? ¿Ha habido algún correo? No podemos. Es verdad, no tenemos internet. Ay, que nada. Bueno, pues yo empiezo ya, ¿no? Dime. Venga, los supervillanos ridículos. ¿Pero pues... qué vas a hacer? ¿Una lista o qué vas a...? Espera. Hoy básicamente nos enfrentamos a una temática muy seria. Como, como aquel especial tan bueno de sobre TVO que hice en el número 4. Es ridículo, pero serio. Sí, sí. Lo podéis ver en el número 4, lo podéis ver en Aibo, ¿eh? El número 4 de Vaya Mira de Podcast. Sí. Muy bueno. ¿Eh? Ahí. Sí, ahí pero metió ¿cuál ya fue la, el de 4? El de TVO que hicimos en el 4. Ah, claro, todo lo que sea de Carlos de TVO, aunque pongan en el título ridículo, es serio. Sí, es serio. Todo serio, vámonos. Sí, los TVO son serios. Por favor, continúe. Son un asunto de estudio, ¿vale? Vale. No son comiquitos para niños, ¿vale? Vale. O te tengo que partir la cara. Te tengo que partir la cara. Entonces... eso, hostia, pues, tiene que reventar ya, tío. Yo, qué calor serie. Me está entrando, tío. Ahora con la estufita. Que, bueno, voy a empezar haciendo un poco de contexto, ¿vale? Para explicar de dónde salen estos supervillanos tan ridículos. Sí, porque... ¿actualmente existen supervillanos ridículos o todo esto es de...? Sí, sí, existen. Voy a dar un par de... ¿De dónde te las has sacado? ¿De dónde te has sacado todos estos supervillanos? De mi... de... De mi colección, ¿no? De mi, claro, de no, dónde No, pero voy yo sacar? Quiero si me sitúo en la época. Eso, vamos allá. Básicamente el mundo de los de superhéroes de los 60 para adelante, ah, ¿vale? Pero vale. Tú no lees el guión. No, no lo he leído, te lo juro. Era un mundo muy duro, ¿vale? Porque... era muy duro. Era muy duro, tío. Había que trabajar de estajo, ahí, currando yeah. de verdad. No como los ahora, que son todos unos maricones. Todos maricones. Ni estudian, ni trabajan, ni nada. Entonces, era básicamente un momento en el que los autores tenían que hacer un TVO al mes de cada personaje, ¿vale? Y ese TVO tenía que tener 24 páginas, ¿vale? Esto ya lo hablaste en el DC del número 4. No, eso era algo totalmente diferente. En esas 24 páginas, ¿vale? Tenían que tener un inicio... un problema y un desenlace. Y presentar era a un malo. Uno al mes, me has dicho, ¿no? Sí, un TVO al mes. Un TVO al eso mes. Es igual que ahora. 24 y eso páginas. Deliró a los supervillanos ridículos. Calla. Déjame tranquilo, vale. es que tiene una ansia por saber. Es el exceso de trabajo. No, escúchame. Básicamente tienen que hacer 24 páginas y en esas 24 páginas tiene que haber una historia entera. Cosa que hoy en día no hacen. Hoy en día, para que haya una historia entera de superhéroes, tienen que pasar 6 meses. Es decir, 100 y pico páginas. En aquella época no, en aquella época cada mes había que presentar a un malo diferente. Uf, eso jodido, tío. O sea, cada mes había que hacer un malo. Presentarlo y enfrentarlo contra el bueno por una motivación y que gane el bueno. Vale. O sea... Que se le podían acabar las ideas, sí, ¿no? Básicamente ese es el problema. De acuerdo. Entonces, bueno, muchos de estos supervillanos, ¿vale? Tienen inicios super mierda. ¿Vale? Y todo el resto, supongo, ¿no? Pero es que incluso supervillanos que vemos hoy en día, como por ejemplo el Hombre de Arena, yo te quería preguntar, que ha tenido hasta su propia película, no su propia película, pero salía en Spider-Man 3, si os acordáis. El Hombre de Arena, por ejemplo, es un tío que se fuga de la cárcel, le cae una bomba nuclear y como iba desnudo y sus pies iban en contacto con la arena, se fusionó todo. Ajá. ¿Ah? ¿Es o no es? Todo muy físico, muy científico. Sí, sí. Como todo Marvel. El caso es que hoy en día se toman la molestia de remozarlo y actualizarlo, ¿sabes? Y también a fuerza de ver tantas veces al Hombre de Arena, pues al final lo asumes, ¿no? Ya, yeah, sí. La ridiculez. Pero claro, no vamos a entrar en esto. Nos vamos a entrar en la morralla de la web. ¿Vale? Va, ok, me parece correcto. Que nadie se acuerda ya de muchos de estos supervillanos, pero vivieron su momento, ¿vale? Entonces vamos con el top 9. Bueno, vivieron durante un mes. Sí, algunos más. Bueno, está bien. Y eso, top 9 de supervillanos ridículos universales. Top 9, ¿y por qué no 10? No encontraste el décimo, ¿no? Porque no hay que el décimo está por venir. No hay que meter morralla. Es como que no has metido por meter, ¿no? Esto es como los Oscars. Esto es calidad. Esto es como los Oscars. Oscar. Los Oscars dicen... No, los Oscars no son calidad, pero quería hacer Your Mary White. Bueno, somos... Y esto es como los Oscars, tío. Los Oscars dicen 10 películas cada año. Pero si no son 10, si son 9, pues son 9. ¿Eso? Ahí... Ole. Ole tú. Ole tú. Ole tú. Así que, venga, voy a empezar por el número 9, que es bastante famosito. De acuerdo. Arcade. ¿Vale? Tía, eso tiene... Ese es su nombre, Arcade. Tía, tiene que estar bien, ¿no? Sí, no sé. El nombre mola. No está mal. No está mal. Arcade. Se especula, ¿vale? Aunque hay mucha confusión sobre el origen de Arcade. Que es el típico niño rico mimado, ¿vale? Que además mide 1,5 metros. ¿Que juega al arcade? No. Al que el padre le quita los dineros, ¿vale? Porque dice no se los merece. Niño rico, no te merece los dineros, búscate la vida. Y le cae una bomba. ¿Vale? Y se fusiona con los dineros. No, básicamente lo que pasa es que... dice, ¿así que me va a quitar los padres? Los dineros y los padres. ¿Los dineros me va a quitar los dineros? ¿Qué me va a quitar los dineros? ¡Cabrón! ¡O te mato! Hostia, qué bestia, ¿no? Y mata al padre, no sé si al padre o a la madre, no sé. Mata al padre o a la madre o a los dos. Y para quedarse con la herencia, ¿no? Pero y en esto que cuando hereda, se dice, he encontrado mi vocación. ¿Matar gente? ¡Matar gente! Hostia. ¡Se me da de puta madre! Entonces el tío se dedica a ser un asesino a sueldo, ¿vale? O sea, dice, pues ya había hecho un oficio de esto, ya que decía mi padre, yo no trabajo, pues ahora voy a trabajar. Tío, puto cabrón. Entonces, para matar a la gente, ¿vale? El tío lo que hace es crear... ¿En qué universo aparece este nota? En Marvel, todos son de Marvel. Ya, pero ¿a quién se... ¿Qué superhéroe se enfrenta a este supervillano? A todos. Sobre todo a Patrulla X. Ah, bien. El caso es que el tío dice, pero yo no me voy a matar a la gente con un francotirador de lejos. No. Ni con un cuchillo ni nada. No. Como está forrado. Dice, yo lo voy a hacer guapamente. Para empezar, me voy a comprar un traje blanco. Y me voy a poner una pajarita con lunares. La pajarita roja con lunares. Y me voy a peinar, que soy pelirrojo, me voy a peinar con el pelo repeinado. Este, y me voy a poner unos tacones hartos para medir más. Y me voy a reír mucho. Y voy a decir, ¡ah! Eso parece un trozo. ¿Vale? O sea, ese es su aspecto, ¿vale? Pero me imagino con traje de cuero blanco. Sí, sí, es más o menos así. Hostia. Y dice, bueno... ¿Vas a poner imágenes? Porque... Sí, sí. Me gustaría ver esto, tío. Para matar gente, básicamente, lo que hace es crear un mundo asesino. Espérate, ¿qué? Mundo asesino. ¿Qué es el mundo asesino? No, es un mundo asesino. ¿Qué es un mundo asesino? Un mundo asesino es como una especie de pinball gigante en el que mete a la persona que va a matar. Hostia. ¿Vale? Pero está específicamente diseñado para esa persona, ¿vale? O sea, él, a él le dicen, mátame a Eche. ¿Vale? A... Y él estudia las, todas las cosas de esa persona, analiza sus debilidades y le hace un mundo asesino acorde a sus debilidades. O sea, si fuese yo, por ejemplo, sí, habría que correr mucho y comer un montón de verduras. ¿Vale? Ah, pues no... no tengo... okay. O no sé, o habría que multiplicar muy rápido. O dividir, hostia, muy rápido. Entonces sí te colas el cerebro, ¿no? No, pero entiendo lo que te quiero decir, ¿no? Sí, sí, que busca las debilidades. Claro. Coño. ¿Pero cómo las metes? ¿Pero es un pinball? Es un pinball gigante. ¿O es un laberinto? Es donde un, con depende. Trampa. Tiene trampa. Es un pinball gigante, laberinto, en fin. Es así. Es un juego, es un arcade. Es que me imagino al tío que de repente va a una parilla y hace ¡pum! En la cara. No, hombre, pero va matando disfrutando, ¿sabes? Ah, va, va. Cobra $1,000,000 por cada persona a matar. $1,000,000 tiene para eso, tío. No, es simbólico. Es simbólico. Gasta más después. Es un precio simbólico. Ah. Él lo hace por diversión. Hostia, pues entonces te sales ganando, ¿no? Ese... Mátame este gratis. No, gratis yo... no. Tiene que pagar $1,000,000. ¿Un millón o mil? No, $1,000,000. ¿Me has dicho ante mil? No. Un millón de dólares. Bueno, $1,000,000 ya es otra historia. ¿Vale? Bueno, porque, pero... hombre, no va a matar gente gratis, ¿no? Tendrá que poner un precio simbólico. Entonces, $1,000,000. Vale, vale. Aparte de eso, ya después, cuando... ¡Viene hasta Spiderman! Y le da, ¿no? Entonces encierra a Spiderman en el pinball y el Spiderman va esquivando las cosas, ¿no? En fin. Y él lo va viendo, ¿no? Y se ríe. ¿Qué teme Spiderman? No, no, no sé. Simplemente le pone trampas, ¿no? Le pone paredes rebaladizas. Le pone bolsitas en las manos para que le no dispare. Le pone sitio cerrado. ¡Oh! ¡Sitio cerrado! Le pone bolsita en las manos para que no dispare de la araña. Le pone arañas violines por allí. Hostia. En fin. No, arañas tigre era, ¿no? Las enemigas de las arañas violín. Pero de verdad se lo pone, te lo estás imaginando, ¿no? No, no, realmente suele hacer cosas muy sosas. Ah, bueno. En plan, pues una bola de pimba que te mata, dispara a las paredes pincho, en fin. Nah, lo típico. Sí, pero está guapo y grande. Este no es tan ridículo, ¿no? Por lo menos. No, este, bueno... Más que nada su aspecto. Su aspecto, no lo he visto, pero vamos. Sí, sí. Lo tienes por ahí puesto, ¿no? En el sí, post. Sí, sí, sí. Está en vallemierdeposca.wordpress.com. Venga. Vale, continúa. Top 8. El Todopoderoso. Este ya... Este es... Bueno, si es el 8, este es más ridículo que el anterior, ¿no? Vamos sí, a más es, ridículo. Es el puto Dios. Es Dios. ¿Ah, Dios? Es Dios. Ah, Dios. ¿Y por sí. qué Dios es ridículo? Tienes razón. Esto es Uy, la perdón, que no escuchan creyente. Esto es la explicación que da Marvel de por qué el mundo está en mierda, ¿vale? O sea... ¡No me jodas! ¡No me jodas! Este tío es Dios, ¿vale? Marvel odia espera, a Dios. Espera, te voy a decir como la forma humana que toma Dios para aparecer en el cómic. Es un tío alto, ¿vale? Vestido con pantalones de campana disco blancos, tacones, camiseta blanca de cuello pico abierto enseñando pechamen, pelo pechamen. Dios, muy bien. El pelo a lo afro, pero es blanco. Y negro, el pelo blanco. Negro. O sea, es, a ver, pero es, pelo... es muy ochentas, ¿vale? Ah, pelo afro, pero el tío es blanco, no el pelo. Sí, sí, él es blanco. Y el pelo es negro. Negro. Pero a lo afro. Él es Dios. ¿Te gusta, no? Él es Dios. Todo blanco, todo blanco. Bueno, la portada, la nota este, y de abajo, él es Dios. Ahí. Ahora entendéis todo, ¿no? Claro. Por eso el mundo salió así. Bueno, básicamente el tío está ahí y nos dice, hostia, hay que ver lo que he creado, ¿eh? Y que ve lo que he creado, que hay superhéroes, hay... Yo esperaba esto. Total, que el tío dice, me voy a poner en forma humana, ¿vale? Que es como yo te lo he explicado. Y ahora dice... Bueno, vale, ese puede ser el concepto que tenga ese... Bueno, yo no me lo he leído ni nada. Nada. No está elaborado. Total, que coge... Que es el concepto que tiene Dios de los hombres, digo sí, yo. El tío crea, un, cojones, crea ¿no? un planeta nuevo, ¿vale? Y ahora dice, voy a coger a todos los superhéroes y a un puñado de supervillanos. Y los voy a poner en ese planeta. Esto ya me las cuenta. Para que se maten. Sí, sí. Eso sale deriva a una saga nueva, ¿no? De esto, Marvel. Esto es una saga entera. Esto fue Secret Wars. Entonces dice, ¿cómo? ¿Pero por qué lo dices tan rápido? Relájate, ¿cómo has dicho? Secret Wars. Secret Wars. Pero es que eso no interesa, interesa el villano en sí. Ya, ya, ya, ok. Total, que el tío dice, pues voy a coger a todos los superhéroes. Para que veamos que tenemos papeles. Sí, sí, a todos los supervillanos los meto en un planeta. Y es como una especie de gran hermano, ¿no? Con hostias que él va viendo. Ajá. Va bien de Gran Hermano, pero los superhéroes se pelean con supervillanos, en fin, les pone una base a los buenos y una base a los malos, con armas, vehículos, y él va viendo allí, pues es que se llama, hostia, está guapo, ¿no? Me lo imagino, pero que en verdad está con un colega y él controla a Spider-Man. Yo me pido el Spider-Man con un mando ahí jugando. No, no, él lo va viendo. ¡Me pida! Y el caso es que el tío, pues nada, pues ahí va viendo, ¿no? Y básicamente es muy curioso la formación, ¿no? Porque coge a los Vengadores, a la Patrulla X, a Hulk, a Spider-Man, a los Cuatro Fantásticos y a Daredevil. No, a Daredevil no. ¿Ah, no? No, a Daredevil no. Porque es un... Porque es ciego. No, nah, Daredevil no quiere. Si no, un carajo que... Toma, Daredevil, tienes una pistola. ¿Ah? Bueno, puede disparar, ¿no? En su sentido ahí súper mejora. ¿Para qué va a disparar Daredevil? Es que los superhéroes no disparan, tío. Los superhéroes no. Es verdad, también. No disparan. Entonces... Bueno, y a Spider-Man le vendría bien. De supervillano coge unos supervillanos un poco sórdidos. Pero bueno, coge... A la Encantadora, Ultron, el Hombre Absorbente, el Destructor, Martinete. Solo Dios sabe cómo pasó eso. Bulldozer, Galactus, Lagarto, el Hombre Molécula, el Doctor Octopus, el Doctor Muerte y Magneto. O sea, lo malos único... contra buenos, ¿no? Sí, sí, claro. Ah. Les da una base a cada uno, en fin. Yo pensaba que se enfrentaba a héroes y héroes o al azar, tío, si total. No, no, es malos contra buenos. Top 7. ¿Ya pasamos al siguiente? Sí. Tampoco había mucho que contar de eso. Había mucho, ¿no? Pero es muy ridículo. Porque Dios no. O sea, no tiene nada mejor que hacer, tío. No. ¿En serio? Coger a los buenos y a los malos y ponerlos que se maten. ¿Pero qué cosa de mierda es esa? Es que si van a morir, no ves que Dios es eterno. Digo, ya voy a aprovechar antes de que se mueran, ¿no? Y yo tengo ahí super hombres repartidos por la tierra, tío. Superhéroes, sí, sí. Y supervillanos, tío. Voy a enfrentar. Pero vamos a ver, si es Dios que tiene el editor de Little Big Planet. Pues que puede hacer lo que quiera. Colada a partida privada. No sé. Venga, pasamos calla. A. Ya aquí ya es un nivel ya más alto. De, ya hemos pasado a una franja, ¿no? Amarillo, ya este es el nivel amarillo. Antes era verde, ahora es amarillo. Yo, ¿no? Es que están poniendo un tráiler en la tele. El invitado. Y han puesto tantas imágenes que a mí me ponen una polla por en medio y no me doy cuenta, tío. Han puesto la cara de un tío, un coche explotando, no sé qué. ¡Oh, el invitado! Y hostia puta. Bueno. Hamburguesas, continuemos. El exterminador de tontos. ¿Te gusta? El nombre está bien, ¿no? Su oficio puede que sea ridículo, ¿no? Me lo puedo llegar a imaginar. Hostia, salvado, mañana. Venga, ya continúa de ver la tele. Que tiene un... Es un señor, ¿vale? Que va vestido en plan zorro. Es como el zorro. Ah, el zorro. Con sus botitas. ¿Y es españolito? No. Con sus botitas, su capita, su antifaz, su sombrerito, ¿vale? Pero de un color un poco galler. Casi como rosita. Es magenta, pero es un poco rosa. Es un rojo rosa. Vale, algo va más mal. Es que... Y bueno, el primero, ¿vale? Que tuvo la idea de exterminar tontos fue Steve... A mí me parece bien, tío. ¿Y por qué no es un superhéroe? No, es que en serio. Fue Steve Herbert, ¿vale? Y apareció en la página de La Cosa del Pantano. Y llegó a ver diferentes versiones del exterminador de tonto, ¿vale? Pero a la que yo voy a hablar, que es el señor este vestido como el zorro, es Greg Salinger, ¿vale? Que es un tío que, mientras estaba en la cárcel, se enteró de la historia del primer exterminador de tonto. ¡Que hubo un primero! Sí, sí. Que esto es una... Sí, sí. Y tuvo una revelación, ¿no? Que dijo, hay que ver cuánto gilipollas anda suelto, tío. Y yo, es que es verdad. ¡Hay que matarlos a todos! Pero él y todos, hay que matarlos. Entonces decidió emular el primer exterminador de tonto, ¿vale? Y se apoderó de la infraestructura que ya tenía. La infraestructura consiste en lo siguiente. Una furgoneta vieja, con ordenadores que echan lucecitas y van con tarjetas perforadas. Ajá. Vive y duerme ahí, en esa furgoneta. Porque... Sabe tecnología. Claro, con esos ordenadores va buscando a los tontos. Ah, ¿sabes? Es un ordenador especial. ¿Que se la ha sacado de dónde? ¿Lo sabes? Lo tenía el primer exterminador de tontos. Ah. Y entonces... El primer exterminador de tontos. Tiene una pistola purificadora. Es decir, cuando se lo inventaron... No, es... ¿De dónde sale este supervillano? Es que ya estaba antes. Ya había otro super... Ya estaba antes. Ya había otro super loco antes. Ah, entonces así nos quitamos de explicar nada. No, pero ese también está explicado, ¿eh? Lo que pasa es que este es más interesante. Y, bueno, ni la buscó ni nada, ¿no? Sí, sí. No, que es verdad que existía el primero. Creo que después hubo otro. Y el tío tiene... Era eso, la caravana esa donde vive, donde tiene los ordenadores para ir buscando tontos. Y después tiene la pistola purificadora. Purificadora, eso me suena a que echa fuego, un lanzallamas. No, es un revólver de la Segunda Guerra Mundial... normal, pero que en vez de disparar echa láseres y mata normal como un láser. No purifica ni nada. Quema. El fuego purifica. Mata. Y lo curioso de este personaje, ¿vale?, es que al contrario de la mayoría de su primer ridículo, tuvo su propia serie. ¿Que tuvo una serie? Tuvo una serie para él solo. Hostia. Tuvo su propia serie de TV donde iba por ahí matando tontos. Estoy quedando con una cara de what the fuck. Qué mierda, ¿eh? Que básicamente este tío... ¿Qué se fumaron Marvel, tío? Pero se lo fumaron durante meses. Sí, durante mucho tiempo. No, este ya es ochentero, ¿eh? No es tan antiguo este supervillano. Pero es muy ridículo. Pero, ¿qué hace? Que va también en una furgoneta, ¿sí?, llena de luces, de repente frena y sale un tío, dispara y se esconde y se va, ¿o qué? ¿Te ves? Yo, ¿qué? Va, busca al tonto, le pega un tiro y huye en coche, ¿no? Un síndrome de Down por la calle, que de repente llega una furgoneta, pega un portazo, dispara el síndrome de Down y se va, tío. ¿Sí? No, en serio. No. Pero, además... Realmente los tontos que mata suelen ser superhéroes. O sea, dice, Spiderman es tonto, voy a matarlo. Ah, bueno, es que estoy sobre qué criterio. Porque no, su criterio es... Ve tonto a, yo qué sé. No, es... Una pareja... ¿Vale? Va con un periódico, o sea, empieza a llover, ¿no? La pareja se cubre con el periódico para no mojarse. Cuando llegan al portal, tiran el periódico al suelo. ¡Eso no puede ser! ¡Qué tontos! ¡Van a destruir el planeta! ¡Pum, pum! Mata a los dos. Está como una cabra, ¿no? Está loco. Se llama Extremidad de Tonto, pero realmente lo que hace es matar. Uy, acabo de meter un golpe, lo siento. Sí, pero bueno, pero también elimina a tontos de verdad y eso, en fin. Es que es un trabajo muy amplio. Hay muchos tontos. Él lo que pensó es, como siguen reproduciéndose los canis, esto se va a tomar por culo. Entonces empezó a matar. Hostia. Bueno. No, pues me recordaba al tío la vara de José Mota. Pero, no miente a José Mota en mi poca. No, vale, pero al principio... No, hombre, está bien. No, odio a José Mota. Bueno. Ni al principio ni al final ni nada, es un mierda. Bueno, cuando dobla a veces está bien. Sí. El maestro de los anillos. Cuando dobla. El maestro de los anillos. El señor de... No. No, el maestro de los anillos. ¿Esto de cuándo, eh? Esto es de los 60. El señor de los anillos, no... Por ahí, ¿no? Más o menos. No sé qué fecha es. Maestro de los anillos. Pero no tiene que ver. No. Es el Ringmaster, en inglés. Ay. Y, vale, este personaje es muy, muy patético. ¿Vale? ¿Por qué? Quizás no debería de aparecer... Oye, ¿y el exterminado de tonto tiene algún aspecto especial? No tiene poder ni nada. Pero se viste... Ya lo he dicho. ¿Con ordenadores? No, ya lo he dicho, con traje de zorro así y rosa. Ah, coño, es verdad, me lo dijiste, sí. Que parecía un poco gay. Sí, un poco mucho. El maestro de los anillos, ¿vale?, es un personaje muy patético. Quizás no debería ni de aparecer, ¿vale? El tío va vestido como de verde, de circo. O sea, de manager de circo, así con su traje largo y lleva un sombrerito de copa. Y ahora en el sombrerito de copa lleva un anillo. Que ¿Un es sombrero como... de copa cómo? De esto así... Sí, vale, ok. Y ahora en el sombrero de copa lleva un anillo que es con forma de espiral, ¿vale? Como una espiral. Uh-huh. El anillo... Ah, pues claro, como que es el señor del anillo. Lleva el anillo y yo, ¡ah, soy él! Sí. Y entonces, es el dueño de un circo, ¿vale? Y tiene un negocio muy... A ver, ¿de dónde sale este? Tiene un negocio muy curioso, espérate. Él llega con el circo suyo a una ciudad, ¿vale? Entonces, como en las ciudades no pasa nada más que el puto circo, en Marvel, me imagino... Sí. Todo el mundo va a ver el puto circo. Todo el mundo. La ciudad está jodidamente desierta. Todo el mundo está en el puto circo. El mismo momento, a la misma hora. Sí, ¿no? Si nadie decidió ir al cine, ni. No. Oye, eso pasa. Al circo. Eso pasa aquí en Sevilla. Cuando hay cuando hay feria. Pues yo no estoy en la feria. Bueno, pero en la calle tampoco. En la calle tampoco. Las calles están desiertas en feria. Y tú lo sabes. Regular. El caso es que el tío dice: venga. Una vez que tiene a todo el mundo en el circo, los hipnotiza con sus espirales. Los hipnotiza, ¿no? Y entonces se quedan todos paralizados. ¿Se queda con toda la ciudad? Se quedan todos paralizados. Pero... Entonces él roba todo, toda la ciudad entera, sí. Todas las carteras. A robar cartera. Roba todas las carteras. Roba todos los bancos. No, nota ese. Con el sombrero de copa al anillo. Corriendo entre las gradas del circo. A robar cartera. Que no hay dinero para comer. Roba los bancos. Roba todo. Pone a robar carteras APM. Lo que no conozcáis. APM. Sí, bueno. Y al final... un policía lo descubre o algo así. Es que básicamente... Vamos a ver. ¿Cómo se te ocurre... Vamos a ver, espérate. ¿Cómo se te ocurre una mierda tan mierda? Porque ahora cuando vayas a la otra ciudad... La gente ya deja de estar hipnotizada, ¿vale? Cuando se levanten y dicen, oye, ¿qué ha pasado con los bancos, las carteras? Nos han robado a todos a la vez y no hemos visto ningún espectáculo. ¡Qué sospechoso! Se llaman a la policía. Nos han robado. Y la policía dice, qué cosa más rara. Bueno, la próxima vez que vamos a un circo, lo investigaremos. Pero pues nada, él va como si nada. Va pero otra... va de ciudad en ciudad. Sí, sí, va de ciudad en ciudad. ¿Y qué superhéroe se carga ese tío? No, lo descubre un policía, que ese es el que hipnotiza a la gente. Pero, a ver, ¿qué tiene que ver los anillos con el hipnotismo? Nada. Se hace llamar así, ¿no? Se hace llamar así. Vale, él su poder es hipnotizar. Mm. Es capaz de hipnotizar a una ciudad entera. Sí, sí. Qué de pero puta madre. El caso es que por allí pasa Hulk. O sea, él está allí hipnotizando y pasa Hulk por allí. Pero, ¿por qué no vas a un solo banco? Hipnotizas a toda la peña del banco. Pero ¿y dónde está la pasión y el arte del circo ahí, tío? Es que a este hombre lo que le gusta es el mundo del espectáculo, tío. ¿Ah? Puede dedicarse al espectáculo. No, es que es muy malo. Ese vale, es el problema. Vale. Solo sabe paralizar. Ah, bien, bien. Okay. Solo sabe hacer una cosa, pero muy bien. Ok. Yo, pero si ese malo está desaprovechado, tío. Podía ser... Podían haberlo hecho bien, no tío. No tiene sentido, wow. No. El caso es que el tío... Uy, yo tengo que beber, tío. Sí, sí, bebe. Glu, glu, glu, glu. El caso es que el tío, mientras estaba haciendo una de sus hipnosis por ahí, pasa Hulk por allí. Cae del cielo. Cae del cielo. Mata a toda la ciudad paralizada. ¿Por qué no podían huir? Vale, tío. No, no. El tío hipnotiza a Hulk, ¿vale? Y lo hace formar parte de su circo y roba porque para él. Porque lo hipnotiza. Sí, sí, hipnotiza a Hulk. ¿Y roba para Hulk? No, no, Hulk roba para él. Hipnotiza a Hulk, lo hace formar parte de su circo. Pero no dices que solo podía paralizar, pues, bueno. Pues mira. También puede hacer eso, ¿no? Pero es que no tiene ningún sentido, tío, porque... Imagínate intentar hipnotizar a Hulk, tío. Pues mientras tú estás... te estoy hipnotizando. Hulk ya te ha partido el cuello. O sea, ¿cómo cojones vas a hipnotizar a Hulk? No sé, no hay tiempo físico para hipnotizar a Hulk. Si ves a Hulk, estás muerto. ¡Estás muerto! El caso es que, bueno, eso es lo que hay, tío. No hay más. Pero al final lo pillan, tú, ¿no? Tú si tuvieses, lo podrías porque decir, tú, tío. Porque esta mierda, estamos a... Es que te la has leído, no la has buscado en internet, no, tú no, te la has leído todo. Me lo he leído yo todo. ¿Y cómo acaba, tío? No me acuerdo, pero básicamente al final Hulk rompía el hechizo y le pegaba una hostia, ya está, tío. No vuelve a aparecer más en ningún momento más del universo Marvel. Está muerto, lo mató Hulk. No puede. No, no lo mata, mete la cárcel, hombre. El caso es que... Si tú tuvieses este poder, irías de ciudad en ciudad. No, con yo, un circo, tío. Ya te lo he dicho, de banco en banco sí, pero... No, yo iría a un banco, tío. Exacto, de banco en banco. No, yo iría a uno, el banco enorme. El banco europeo. A ese banco. Y me lo llevaría todo. Y ya está, ya no robo más. No, eso llamaría mucho la atención, poquito a poco. Como ha llamado mucho la atención, me voy a un país mío. Y yo, pregunta, ¿pa' qué, tío? Si vas a cualquier... ¿Qué necesito? 100 euros, no, voy a cualquier banco y no quiero a alguien país. Me lo llevo. Yo me hago un país para mí. Me compro una república bananera de mierda para mí. Y me robo todo ese dinero para mí. Y de allí ya me hago mi casa de puta madre. ¿Qué pasa? Si necesitas dinero para una casa, va y paraliza y te lo queda. O hipnotiza y te, que pero te den no es tan sencillo. ¿De uno en uno? De uno en uno y que va a reunir todo lo que vale una casa robando billetito a billetito. No, billetito a billetito no. Dice tú, cómprame una casa, dámela. Firma papeles. Eso sí. ¡Coño! Es que claro... Tienes que no, todo lo no que quieres. No quedan muy claras las barreras de... ¿Qué pasa? Estoy en mi casa, ya tengo la casa, que quiero una tele, voy a un supermercado. Esta tele es mía. Te he hipnotizado. Yo en mi caso querría más. Yo querría una isla para mí, tío. ¿Qué hago? Voy a ir a Ricky Martin, con el asco que me da, a pedirle que me dé una de sus islas. Uf, tío, no. Mejor robo un banco enorme. Y ya me la compro yo. Y la conquisto con un ejército. ¿No? No, pero el problema, ¿a las islas llega a Amazon o no llega a Amazon? Yo si llega a Amazon a la isla, yo ya vivo feliz allí. Y si no tienes el poder hipnótico para hacer que pueda. ¿Qué cojones? ¿Qué me estás contando? Bueno, top 5 ya. Ya este es el 5. Gárgola Gris. Gárgola Gris. ¿Vale? Este es un señor que estaba un día en su laboratorio, como todos los científicos, ¿vale? Y estaba... No, Leo, estoy mirando Gárgola Gris. Como todos los científicos, están haciendo maldades. Porque todo el mundo sabe que los científicos están ahí con sus botecitos. Y ahora va porque una gárgola ahí. Sí, sí. No. No me dices. Te ríes. Y coge, es un tío normal, ¿vale? Y coge el tío y lo ves que está mezclando probetas, ¿vale? Como una especie de laboratorio de Frankenstein, ¿vale? Y dice literalmente... Oh, algo ha salido mal en esta pócima. Se ha vuelto azul en vez de roja. Y se transforma. No, no, en serio, así es como... Y le salen alas. Así es como los científicos saben una pócima, que una pócima ha salido bien, porque ha salido azul en vez de roja. Bueno, puede ser, vale, estoy mezclando esto con esto, tendría que salir un líquido. Y de repente es rojo, es sospechoso. No, tiene sentido, tío. Eso tiene sentido. Mezclando probetas, tío, ya lo loco. Eso bueno, es más eso bien, ya... Es que eso es de proyecto científico de niños, no de un científico de verdad, ¿no? Oh, bueno, o sí. Mezclan probetitas así con las manos. Hombre, ¿en serio hacen eso, tío? Yo no, no sé, yo tío. No creo que hagan eso, tío. Yo, en un laboratorio. No es tan extraño, tío. Si tienen que... Si... Esta pócima se ha vuelto azul en vez de roja, qué extraño, tío. ¿Te parece creíble? No, no es creíble porque es un TVO, pero... Pero... ¿Qué? Pero, escúchame, que puede pasar en un laboratorio, ¿no? Que tengan que mezclar un líquido para... Yo qué sé, tío. Yo no... no ¿para qué? ¿Para pintar no... la pared de rojo? Es la única no, cosa pero que es... se me ocurre. Tío. Yo qué sé, hay líquidos rojos, ¿eh? No... Y tienen que obtener la para que la pócima salga bien. ¿Pero qué pócima de qué? Es que no se sabe. Ah, bueno, el caso eso es que... creíble, tío. Bueno, venga, si tú dices eso que es creíble, si tío. Tú dices que es creíble, creíble. Pero ahora escúchame. Dice el tío, se ha vuelto azul en vez de roja. Y a esto entra otro y dice, oye, el jefe quiere las pócimas ya. Vamos a ver, ¿eso cómo es, tío? ¿Esto qué es un laboratorio, pero aquí hay un horario? Vamos a ver, la investigación me la hace ya. Para esta hora. Y no hay más. Eso ya no. Bueno, total, que el tío se pone muy nervioso y se derrama la pócima en la mano. Lo que convierte la mano en piedra. ¿Vale? Entonces se pone a llorar y empieza a secarse las lágrimas con la mano y se convierte su cara en piedra también. Y así es como descubre que aplicándose esa pócima se convierte él en piedra y entonces convierte a todo lo que toca en piedra. Pero solo un ratito. ¿Cómo? Todo lo que toca lo convierte en piedra, pero un rato. Después ya vuelve a la normalidad. Tío, pues vaya basura, ¿no? Hombre, está bien para robar. Sí. ¿Cuánto tiempo? No sé, media hora, una hora, no, no lo dicen. No queda claro. Total, que eso... Thor lo tira al mar y ya está. ¿Thor lo tira al mar? Claro. Este es el quinto. Sí. Thor dice, a ver, tú que eres piedra, ¿no? Pues te tiro al mar. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? No puede hacer nada. Está debajo del mar como piedra. Pues aquí estoy debajo del mar como piedra. En un momento me transformaré en humano. Y la presión me reventará lo que viene siendo la cabeza. Y ya está. ¿En serio? No, no, eso ya es invención mía, pero bueno. Pero sí que lo tiran mal, ¿eh? Iron Man le da con un rayo de cobalto que lo devuelve a la realidad, a la normalidad, digamos. Iron Man, como es científico, él descubre un rayo de cobalto que lo devuelve a... le quita los poderes. Bueno, sí, descubre la segunda, descubre el metal este... La segunda, pero esas películas son mucho más contemporáneas. Ya, yeah, bueno. Que lo que te iba a decir es que... ¿Qué sentido tiene que este malo aparezca en Iron Man, tío? Pero si Iron Man tiene disparos, tío. Ha hecho el movimiento. ¿Cómo le va a afectar un tío que toca a la gente y la convierte en piedra? Pero si él dispara desde lejos... ¿Qué coño le va a afectar? Me estoy imaginando así en una calle ahí vacía, con un plan aterradora. Dice, voy a por ti. Iron Man, corriendo. Corriendo con la mano adelante. ¡Ah! ¡Te iba a tocar! Y ahí va Iron Man con el sonido de la película. Y le vuela la cabeza, tío. Es que es así. Es que no tiene sentido. Dije, sí que lo hubiese metido con un personaje más físico como Spider-Man. No sé, pero no contra Iron Man, tío. Verdad, Spider-Man estaría jodido. Ahora, a ver qué hace. Claro. O Thor. Thor, pero Thor tiene el martillo. Bueno, eso es más contacto, ¿no? Pero le tira el martillo, se lo lleva lejos, el martillo empieza también a perder velocidad y cae en el mar. Me lo he inventado yo, pero... Ah, vale, que no sabía que estaba en el mar. El Gárgola Gris está en el mar. No, no, Thor gana porque tira a Gárgola Gris al mar. ¿Con el martillo? No lo sé, no me acuerdo. Recuerdo el resultado. Vale, ok. Vaya puta basura. Pero bueno, el mejor Iron Man que dijo, no solo te voy a detener, sino que encima te voy a reformar. Así que te voy a volver a transformar en una persona normal. Para que pague los crímenes, me parece un buen superhéroe. Sí, sí, es un buen superhéroe Iron Man. Después se emborracha, ¿no? Pero bueno. Lo hizo bien, lo hizo bien. Pero es muy ridículo, tío, ponerle tensión a eso. Hostia, qué cabrón. ¿Qué le ha hecho? ¿La ha pegado? No, no, ha salido un tío que ha cogido un guiso y se le ha tirado por toda la cara a otro. Esto es lo de la qué cocina. Qué asco más grande, tío. Esto es lo de la cocina que se caga. ¡Ah! Le ha tirado un potaje. Oye, y yo, qué cabrón. ¡Se están peleando! ¡Se están tirando comida en una cocina! ¿Qué está pasando? ¡Espérate! ¡No le dé volumen! ¡Que mejor así! Ah, sale en primer plano una tía y yo, que se están peleando, sí, tío. Sí, sí, pero se está riendo. ¿En una cocina de un bar? Yo, que se lo pasa en la cocina de los bares. Ah, cerveza. Cerveza. Bueno. El gibón. ¿El gibón? El gibón. ¿Qué? Este es el número 4. Sí, por cierto, no explico el aspecto de Gárgola Gris. Básicamente va disfrazado de Gárgola. ¿Va disfrazado? Sí, va disfrazado de Gárgola. De Gárgola. Sí, con unas garritas y unos pies con garras y eso. Y capita de Gárgola. Pero ni buena ni polla, ¿no? No. Qué anda y toca. El gibón. ¿Vale? El gibón. El gibón es un mutante que se parece a un gibón, que es una especie de mono. ¿Vale? Es muy ágil y fuerte, ¿vale? Y el tío tiene como un traje de mono, ¿vale? ¿Qué haces? Calor, echar calor de la estufa. Poquita, me estoy asando. Poquita la estufa, eso es normal. Yo sigo explicando. Su vida básicamente es una constante de penurias, ¿vale? Él nace como un niño en un orfanato, ¿vale? Entonces, como tiene cara de mono, los otros niños del orfanato se reían de él. Es lógico, tiene cara de gibón. ¡Ah, tiene cara de gibón! Sí, bueno. Y al cumplir la mayoría de edad, encuentra trabajo en un circo haciendo de acróbata. Claro, tiene. Está bien. Es lógico. Tiene lógica. No es tan ridículo. Pero la gente se reía de él y le ofende. Me ofendes. O sea, ¿cómo es posible que si tú trabajas en un puto circo, con cara de mono, te ofenda de que la gente se ría de ti? ¡Ese es tu puto trabajo, idiota! No ha venido al circo. El caso es que él se deprime. ¿No? ¿Qué sirve la gente de vivir en el circo, no? Y acaba viviendo en centros para vagabundos. Hasta que un día... ¿Por qué deja el circo? Vale, por ahora es sí, lógico, deja el circo y se va. Y entonces un día habla con Spiderman, ¿vale? El cual le dio la motivación, porque Spiderman es un tío muy majo, ¿no? Le dio la motivación para hacer de sí mismo una persona de provecho, ¿no? Entonces el tío cogió, dijo, hostia, es que Spiderman tiene razón, ¿no? Yo podría hacer cosas buenas con poderes de mono. Entonces, ¿pero qué poderes? Pues su agilidad. Ah, que tiene mono. Que se mueve como un mono también. Sí, sí, ¿no? Cara de mono y agilidad de mono. Le mordió como a Spiderman un mono, ¿no? No lo explico. Es que es un mutante, ya está. Y eso, y entonces, pues, cogió el disfraz de mono, se lo puso. Y fue a con Spiderman y le dijo, oye, acéptame como compañero, seremos muy amigos y pelearemos el crimen juntos. Y Spiderman pues se rió de él en toda su puta cara. Ajá. En serio, no tuvo nada de tacto. Y Spiderman le dijo, oye, ¿dónde va, yo? Es que se van a reír de mí los malos, tío. Tú no entiendes que tú no puedes ir así por la vida, ¿y yo? Ya, tío. Total, que le cogió odio a Spiderman. Yo que soy una araña, tío, que yo asusto. Tú eres un mierda, tío, un caramono. No, pero es que una de las características de Spiderman es los chistes rápidos que hace cuando pelea y eso. Entonces, estaba peleando, viene el otro. ¡Ey! ¿Qué puedo hacer tu compañero? Chiste de Spiderman, ridiculizado. Deprimido. Si se deprime es porque se ría la gente de él en el circo. Y entonces decide matar gente. Malo, se hace malo. Decide matar gente. Básicamente decide matar a Spiderman, pero bueno. Spiderman le lo reduce y le dice, chaval, te doy una colleja y te vas. Porque ¿pero es súper villano porque hizo algo malo o simplemente es que se quiere? Es un drama, tío. En la vida de este chaval es un drama. Tío. Pero entonces no mata a nadie ni crea ningún mal a nadie, ¿no? Sí, quería matar a Spiderman. Aparte. Porque se rió de él. Es que se equivocó de persona un poco el mono este. Vale, este es muy ridículo. Sí, sí. Este no, espérate que hay más. El caso es que después hay otro malo de Spiderman, ¿vale? Que básicamente le da una droga al gibón para que se pusiese agresivo y matase a Spiderman. Vale. Entonces, Spiderman se dio cuenta y dije, este chaval no es el que yo vi el otro día, porque ahora pega bien. Este no es. Entonces, lo redujo, pero no lo mató, ¿no? Y al final ya de su carrera, el gibón acabó trabajando para Cuarto Milenio. En serio. En serio. Presentaba, al final de su vida acaba presentando un programa a lo Cuarto Milenio, de misterios extraterrestres y cosas así, ¿vale? Es Iker Jiménez. Así es como acaba su vida, ¿vale? O sea, acaba siendo... Así acabó en realidad también Iker Jiménez, pero en la versión más realista, en sí, sí, que no es realmente un mono, sino que, no sé, ya me inventaré algo. Gilipollas. No, pero realmente es eso, tío. O sea, el pobre tiene cara de mono, ¿no? Entonces lo cogen para presentar un programa donde van a ver los misterios. En plan, lo meten en las casas encantadas y él va presentando el programa. Lo meten a buscar ni por los campos. Pero entonces no sé. Pero un programa a lo cuarto milenio cutre. Entonces, vamos a ver. No es súper villano porque tiene... No, espérate. Y ahora, con las cámaras y todo, dice, pues yo, que soy el gibón, voy a derrotar a Spider-Man. Y van con las cámaras, él a pegarle a Spider-Man. ¿Y Spider-Man qué hizo? Lo neutralizó otra vez, lo de un ridículo, ¿no? Y así ya pierde también su carrera en, no, en la tele y vuelve otra vez a la miseria. Es que este tío no aprende, tío. Es que este tío es normal. Espérate. El caso es que Spider-Man, ¿no? Estaba peleando, viene, ¡ay, Spider-Man, te voy a matar! ¡Ja, ja, ja! Con las cámaras, ¿vale? Y Spider-Man con la cara de ¡what the fuck! Y entonces, esto que llega el escarabajo, que es otro malo de Spider-Man también, un poquito ridículo, y secuestra al gibón y le dice a Spider-Man que si no pelea contra él, matará al gibón. Y den por culo, tío. Total, que nota, Spider-Man se pelea contra el escarabajo, que Spider-Man es muy pero bueno. Pero todo esto con las cámaras, ¿no? Sí, sí, Spider-Man es que es muy bueno, tío. Spider-Man es demasiado bueno, tío. Total, que él se pega contra el escarabajo, pero justo cuando llegan las cámaras, porque en este rifirrafe se habían perdido, llegan las cámaras justo cuando el gibón le está pegando un puñetazo al escarabajo. Y captan ese momento, ¿vale? Y entonces se convierte en un héroe. Porque la gente ve que él es el que ha vencido al escarabajo, pero en realidad no. En realidad estaba ya blandito de todas las hostias que le había dado el Spider-Man. ¿Sabes o no lo que te quiero decir? Ya, esto te ofende y todo, ¿no? Este cabrón. Sí. Casi que te ofende, me has dicho que cabrón, te has llevado la victoria de Spider-Man, tío. Sí, sí, pero bueno, su fama básicamente duró un día. Vale. Y duró un día y pronto volvió otra vez a las andadas de ridiculez. Triste historia. Es casi como la de un drogadicto. Pero duró un día como. Que la fama fue muy pasajera. ¿Sabes? Ah, sí, acaban así el. Eso, ¿no? Con no, después, señor. Después voy a. La última viñeta de este tío era. No, lo he feliz. Perdido todo. Ah, y ya. A los dos meses nadie se acordaba de él. Eso, la siguiente viñeta es eso, ¿no? El zancudo. Este ya es Este ya es el top 3. Top 3, el zancudo. Aquí ya nivel rojo alto. Máster de ridiculez, ¿vale? ¿Yo más ridículo de los anteriores? Sí, es un científico, como no, haciendo maldades, que tiene zancos. Trabajando en un laboratorio, ¿vale? Ve unos planos de unos zancos extensibles y decide robarlo y fabricarlo para sí mismo. Que se inventa unos zancos. No lo inventa, lo roba. Roba los planos. Él básicamente está por allí trabajando, ¿no? Hostia, esto que unos planos para hacer unos zancos extensibles. Y lo robo para mí. Ni siquiera es que lo haya inventado. Él vio un arma nuclear ahí, ¿no? Sí, y la él robó. Ojalá, si fuese un arma nuclear tendría sentido. Él vio unos zancos extensibles, seguramente esa patente, ya voy a buscarle lógica y todo, sería, pues para yo qué sé, vete a saber para qué sirve eso. Bueno, pues él dijo, me lo voy a poner en los pies, me voy a hacer tan alto como un edificio y así puedo robar los bancos. Sí, qué patético, tío. ¿Qué bancos, tío? ¿Qué bancos hay en un edificio en el piso 37, tío? El de la película esta, hostia. Sí que está el suspendió la caja fuerte en el aire, tío, ¿no? Vale, pero no en el piso 37. Bueno, pero es moldeable, ¿no? Los zancos estos. Sí, son regulables. Nada, puedes coger las diferentes bandas de una caja fuerte de un banco, ¿no? Lo mejor de este personaje también es que... A ver, que es villano porque lleva unos zancos sí. extensibles. Y roba. Que robados. Y, no, y roba con ¿qué eso? Estarían los señores científicos allí, oye, que tengo aquí unos planos, pero vamos, esto es... Que está en mi casa mierda. Aburrido, tío, es que ayer estaba que no llegaba una cosa y digo, oye, pues yo voy a inventar esto, que los dibujé porque estaba aburrido, y mira, aquí traigo para decir, ¿dónde están? Me lo han quitado. No, yo creo que esa patente y ni siquiera les interesaba. No, no, por eso lo digo, que se lo inventó el otro en una tarde. El caso es que eso, es un personaje de segunda, pero lo gracioso es que él lo sabe... Joder, con el anuncio joder, de... Joder, cada vez lo de Duresplay va con a el más, anuncio ¿eh? De condones, tío. Esto está llegando ya muy lejos. Me sí, estoy sí. poniendo palos. Bueno, parece que el tío es un supervillano de segunda, pero los propios guionistas y él mismo lo saben, ¿vale? Es la gracia de este personaje. Porque su historial criminal no es básicamente una serie de derrotas contra diferentes superhéroes. Vamos, que era un matado, ¿no? Y diferentes temporaditas en prisión o en instituciones mentales, ¿vale? No, que está mal de la cabeza. Incluso... Pero no le quitaban los zancos, no dijo alguien, oye, te voy a... Sí, claro, pero los recupera, en fin. Típico universo Marvel. Sí. Incluso le han llegado a salvar la vida Spider-Man y Daredevil. O sea, tu propio enemigo te salva la vida de la pena que das. Tras que le pasase eso, tuvo que ir al psicólogo. No es broma. Tuvo que ir al psicólogo, ¿vale? Y el psicólogo, atención, lo que le recomienda, ¿eh? El psicólogo le recomienda... Deja ya las pastillas. Digo, no, deja los zancos. Le digo, deja de dar por culo y hazte superhéroe, tío. En serio. Sí. El tío coge su zanco y... ¿Pero lo... qué le fue? Mira, yo es que me dedico a... Bueno, intento matar gente. Sí, y no me va bien. Y no me va bien. Y el psicólogo le dijo... ¿Usted cómo lo ve? Pues hágase superhéroe a ver qué tal le va, ¿no? Haga lo contrario. Y entonces el tío, pues se remozó el traje y se unió a la Liga de los Buenos, ¿vale? Hasta que un día el Castigador, no sé si conoces al personaje del Castigador o Punisher. Me suena, sí. Bueno, Punisher. Básicamente es un tío que es un superhéroe porque no tiene ningún poder ni nada. Es un tío que le mataron la familia a la mafia y dijo, sí, pues ahora os vayáis a cagar. Y se dedica a ir por ahí matando mafiosos, pero a sangre fría, con pistolas, con armas y sin polladas de superhéroes. Yo mato gente. Malos. Malos, pero los mato. Bien matados, con balas. No con capturar con una red. No, no, no, no. Nada, eso es maricón. Yo los mato con una Uzi. Nada de martillo, ¿vale? Ni de polladas. Nada. Uzi. El caso es que eso, es un personaje muy urbano, ¿no? Más que nada va por los mafiosos, no va por los supervillanos. Yeah. Y eso, aunque algunas veces también ha estado contra supervillanos y tal. Y... Sí, pero Zanko, este ni supervillano ni nada, ¿no? No, no, pero lo mejor. ¿Pero qué pasa con este? ¿Por qué ha salido este tío? Este personaje estaba investigando a un mafioso, ¿vale? O sea, Punisher va haciendo su investigación, claro. Sus escuchas, sus micrófonos, para saber dónde está el mafioso, meses de investigación, su agente, ¿no? Profesional. Es un tío profesional. Profesional. Puede matarlo a sangre fría, pero profesional. Muy profesional. Total, que el tío, además, una teoría es que nunca lo pillan porque la policía está a favor de él, porque lo que hace es matar a los malos. Entonces la policía no le quiere coger, realmente le ayudan. Entonces el tío está ahí, undercover, ¿no? en su furgoneta, y hostia, voy a trincar un mafioso de puta madre. Ahí, venga, meses de trabajo. Y llega el zancudo, midiendo 110 metros. ¡Eh, Castigador! ¡Voy a ser colega tuyo! ¡Vamos a detener a este mafioso! ¿No te parece? ¿Pero por qué con voz de...? No sé. El caso es que el Castigador dice, me cago en su puta madre. Todos estos meses de investigación, y le mete un se tiro. Saca un bazooka y le pega un tiro en la entrepierna con el bazooka. ¡Oh, yeah! ¡Qué guapo! Ahí está. Y ahí acaba su carrera. ¿Pero qué pasa? Que es como en GTA, que él no estaba sacando. Es que me lo imagino todo como si fuese GTA. Que saca un bazooka de la falda. Es que él va en su furgoneta llena de armas. Ah, bien. Llena de armas y de equipo para vigilar a la gente y eso. Entonces él está ahí espiando y de repente llega un tío enorme... Que le va a joder todo el espiamiento. Y dice, pues una polla gorda. Se saca su bazooka y lo mata. Es así. Ya lo habían pillado, supongo. No. Hombre, había nada que hacer, sí, porque para que lanzar un bazooka y hacer un... Ya, pero dice, mira, no, esto ya me lo has hecho una vez, no me lo vas a hacer más veces. Bombazo. Todo por culo. Además, la viñeta es súper guapa. Lo habrán descubierto ahora, ¿no? Pero... Se ve una explosión en la entrepierna que le separa los zancos del cuerpo, tío. Estoy imaginando lo más patético. Pero lo mejor es que cuando pasó esto... ¿Esto de cuándo es? Esto es moderno, este cómic. El de que el Castigador lo mata, año? Es moderno. De hace 3 o 4 años. ¿De hace 3 o 4 años, sí, esto? No, el personaje es muy antiguo. Ah. Pero en el que lo mata el Castigador es de hace poco. Pero lo mejor de eso es que al mes siguiente hacen una reunión de supervillanos ridículos para el funeral. Tía. Sí, sí, hacen un funeral en el que se reúnen todos los supervillanos ridículos que llorando. Tiene una liga, ¿no? Se conocen. Es muy gracioso porque compran un bar durante una noche para hacerle un velatorio. Pero todos los que has dicho antes. Todos los que he dicho antes están ahí. ¿Y más? Y más. Joder. Y el caso es que eso, se reúnen todos ahí y se ve el cuerpo del zancudo en una mesa de billar y las piernas en otra mesa de billar. Y están todos ahí reunidos bebiendo y diciendo que ha pasado los buenos tiempos. Ay, ahora está todo el mundo tan cabreado, no sé qué. Antes era más bonito pelearse, ¿no? No, no nos hacíamos daño ni nada. No, éramos ridículos. Éramos ridículos. Y a esto que aparece Spider-Man y se queda como... ¿qué hacéis todos aquí? Y la, son ya todos tan ridículos y están tan acabados que ni siquiera se pelean con Spider-Man ni nada. Spider-Man llega y dice: ey, ¿qué hacéis todos aquí? Tened cuidado, las cosas ya no son como antes. Hoy en día somos más serios, no sé qué, hay más problemas, no hay tiempo para pelearse como antes, y se va. Y se quedan todos ahí como, ¿por qué le hemos dejado escapar? Oh, Dios, somos muy ridículos. Y esto que el castigador ha seguido todo eso y revienta el bar. Y mata a todos los supervillanos ridículos. En ese bar, todos los que estaban en ese bar. Me encanta el final de este podcast. No es el final. No es el final. El caso es que los mata a todos. O sea, coge y... A tomar por culo. Pero... No dejan de ser supervillanos. Así que el castigador con su huevo. Este es el número 3. Este es el número 3. Este es el top. El número 3 del top 3. Sí, sí. Hay uno. Ya. Quedan dos más. Quedan dos más. Pero esto es después de que lo matasen a todos. No, no, hombre. De hecho, está. Los dos siguientes. Está desordenado en el tiempo. Espérate. Y el otro, el gárgola, también murió. Ese no se sabe si está muerto o no. Yo no lo sé. ¿Pero no salió en la fiesta esa? No, en la fiesta esa no sale. Sale el gibón. ¡Lo pueden rescatar! Oh, bueno, no, ¿por qué? Vamos al top 2 ya. Top 2. Va a venir una ventosidad. ¡Ay! Ventosidad. Pitpote de pasta. Se llama. Pitpote de pasta. Pitpote de pasta. Pitpote de pasta. No, no, es Pit de Peter Pit. Pote de pasta. Pitpote de pasta. Bueno, voy a ir rápido. Se supone que es un científico que descubre una pasta pegajosa que pega a la gente al suelo. Pipote de pasta. Entonces... No, pero es que... Oye, ¿qué es el nombre? ¡Vais a temer a Pitpote de pasta! Pipote de pasta. La portada ahí. Como que alguien se enfrenta... Spider-Man contra Pitpote de pasta. ¿Qué me he comprado hoy? Hostia, esto no es lo que parece, ¿no? Hijo, ¿qué te has comprado? Ay, con el dinero que te he dado, ¿qué te has comprado? ¿Qué dicho, hijo? ¿Qué lees tú de esto de pipote de pasta? ¿Qué mierda es? Pero que no es pipote, es pit. Ya, ya. Pote de pasta. Ahí pone pipote de pasta. No, pit pote de pasta. Pete pote de pasta. Bueno, pete, de pero el caso es que es un científico, ¿vale? Que descubre. Que descubre. Esto sea en perfecto sería Pitpote. Sí, es una traducción muy literal, por eso es tan ridícula. No, es que claro, tú la has traducido súper mal, tío. No, no, es esto, es, se tradució así en España: Pitpote de pasta. Los dobladores. Sí, sí. Bueno, el caso es que se supone, ¿vale? Que él es no, un pero ¿cómo se llama en inglés, tío? Es igual. Pitpot of... Pitpot of pasta, sí. Pitpot of paste, algo así, tío. Es igual. Pitpot... Pite... coño. Pete pote of paste, básicamente. No, no, era paste pot pit. Ah. Paste pot pit, era algo así. Paste pot pit. Bueno, el caso es que se supone que es un científico, ¿vale? Que descubre una pasta que pega a la gente al suelo, ¿vale? El boli. Y el tío lo que hace es que coge ese invento... lo echa en un cubo... En un cubo normal y corriente. Pero, ¿la pasta dónde la saca? Espérate. Es un científico. Ah, se la inventa. Sí. Descubre esa pasta, ¿vale? Y coge... Que no, que me dejen mi boli. Que vas a pintar toda la mesa. ¡Da igual! El caso es que el tío coge esa pasta, la mete en un cubo normal y corriente. Uh-huh. No es un cubo especial, no, un cubo de fregar. Se habrá pegado la pasta ahí, un ¿no? cubo de fregar normal. Mete la pasta ahí. Un cucharón. No, no, no, no, es peor. Y ahora le mete un tubo al cubo y ese tubo lo dirige a una pistola. Con una mano lleva el cubo y en la otra mano lleva la pistola. Sí, que cerraba trozo eso, ¿no? Ay, trae un nota con un cubo enchufado a la pistola. ¡Cuidado! ¡Que estoy aquí! ¡Que pego a la gente al suelo! Y yo eso, una pistola más peligrosa que esa, tío. ¿Qué hace este con una pistola de agua? Más respeto, ¿eh? Que yo soy un supervillano. Pitpote de pasta, ¿eh? Pitpote de pasta, aquí tengo yo para todo. Pero lo peor es el traje que va de verde con un mono rarísimo con lunares verdes y lunares grises. Y con una boina, tío. Dios. Qué horrible, tío. Más para adelante en su carrera, ¿vale? Se profesionalizó un poquito, ¿vale? Y se hizo ya un traje más guapo en el que la pasta la almacenaba en una mochila. ¡Ah! Que llevaba en la mochila. La había costado, ¿eh? Sí, sí. La había costado. Pero, y dijo, bueno, ya que me moderniza un poquito el traje, me echo un traje así a lo Iron Man guapo con su mochila, a lo Cazafantasma realmente, ¿no? Sí, sí. Y dice, pues ahora me voy a cambiar nombre uno que esté más guapo, ¿no? ¿Qué nombre me puedo poner, tío? No, porque pipote de pasta no. Ya no, porque ya el pote ya no lo llevo, ya llevo una mochila, ¿no? Entonces me voy a poner trampero. ¡Chao! El trampero. El trampero. Este no aprende, tío. Este no aprende. ¿Pero a por quién va? A por esto, a robar. ¿A robar cartera? No, pero... El trampero, tío. ¡Te he pillado! Y pega. ¡Te he atrapado ahí! ¡Te has pegado en el suelo, eh! ¡Qué frustra, qué frustra! Y él roba. Y te ves el policía, tío, que está pegado al suelo. Disparando. Y el otro, ¡ah! Delante sigue riéndose y va a hacer policía. Disparo. A tomar por culo. Pero, tío, es que es muy zarrapastroso el cubo, tío. Un cubo con un tubo. ¿Y si disparas a la pistola? ¿A la mochila? ¿Qué más da, no? El caso es que, tío, eso es muy zarrapastroso, tío. Un cubo con un tubo atado a una pistola, tío. Sí. Pero, ¿qué cojones? Yo creo que los superhéroes decían... Pero bueno, pero yo ya no. Yo ya me voy. Que se encargue otro puto superhéroe. Sí, ¡estoy harto! La sociedad se ríe de mí. No pienso detenerle. Hostia, era una versión de Los Increíbles, pero que los superhéroes no desaparecen porque... Sino porque ya están hasta los cojones. Sí, de tanto superhéroe ridículo. Bueno, este chaval es que no tiene arreglo. Yo ya no voy a hablar más de pipote de pasta porque no se lo merece. ¿Y yo qué? ¿Contra quién se enfrenta? Contra el que pase por allí y quiera un poquito de rifirrafe. Lo ve todo el mundo, ¿no? Ese también está en el funeral del otro. No estaba, sobrevivió. Qué cabrón que sobrevive. El matador. ¿Este de cuándo es? No, espérate, este tenemos que seguir. ¿Este de cuándo es? Este es muy, muy antiguo, muy antiguo. Este es incluso de los años 40, te diría, ¿eh? Ese es un poco normal que sea tan ridículo porque es muy antiguo. Qué guay. Bueno, pasamos al número 1. Todo esto te lo has leído tú, ¿no? Sí, sí. Todo esto es de mi cabeza. ¿De internet no? No. De mi cabeza todo. De tu biblioteca. Vamos, ¿no? Hay un montón de fallos, pero... Espero que no, porque está casi todo en memoria. Mira un poco en internet, ¿no? Todo de memoria, todo he leído. Sí. Número 1. El matador. ¿El matador? ¿Que era español? Sí. ¡Hostia, tío! Este tiene que ser el más ridículo, ¿no? Este es el más ridículo de la historia. Deja el guión porque... No hay guión. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, voy a beber agua, me voy a recomponer porque es que lo de este... Hecho... Lo de este tío tiene cojones. Vamos a cruzar bien las manos ahí. Vamos a prepararnos. Ay. Vamos a acomodarnos. Vale, es un torero. Español. Hostia, toreo. De España. ¿Vale? O sea, él es español. Antonio es español. Yo no me acuerdo el nombre. Pero no sonaba español ni de coña. El caso es que él es un torero español muy famoso por el trato abusivo que hace a los toros. Por ser cruel con los toros. ¿Cómo puede un torero exactamente ser cruel con un toro, tío? Si lo va a matar. Es verdad. ¿Cómo cojones exactamente es un torero cruel con un toro? No lo sé. ¿Pero que el torero quiere defender a los toros? No, él es muy cruel con los toros y por eso le abuchean. Yo porque lo pinchará mucho, ¿no? No hay explicación. Ah, bueno. El caso es eso. Bueno, es que los toreros son crueles. Bueno, esto es fuera de España, ¿no? Esto es en Estados Unidos. Claro, es que es eso. En Estados también... Unidos... Entonces lo echan, digamos, ¿no? Y entonces se hace... Vamos, que es cruel porque mata a toros. Sí. Me parece... No. Él es cruel, es que, vamos a ver, los toreros, me imagino yo que los americanos... Lo ven como gente cruel. Que matarían a los toros con dignidad o algo así, una polla, le hincan un palo, tío. Es que no... Bueno, el caso es que el tío dice, bueno, me han echado. Como soy torero, tengo unas habilidades físicas acojonantes. Hostia, pues, mira por ahí. En serio, pero... Y puedo robar, y empieza a robar. Bueno, pues roba, puede cualquiera. Pero ¿no? roba vestido. Con un palo. Vestido de torero. Claro, porque es torero. Con su capa de torero. Con su lentejuela y. Su espadita de torero. Sí, su taca, traje de luz. No sé de torero, el nombre. Estaca. Y el palo para matar. Palo de pinche a toro. Palo de pinche a toro. Y el caso es que empieza a robar Nueva York por todos lados. Y nadie es capaz de detenerle porque los policías le disparan. Pero él, con su agilidad de torero, torea las balas. No me jodas. Torea a los policías, torea a las personas, tío. ¿Torea a las personas? Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Pero que la gente que va a embestirle o qué? Todo el mundo cuando lo ve dice, voy a embestirle. Tiene una capa roja. Bueno, pero es que el tío encima es chulo porque dice, yo soy tan buen robador que nadie se da cuenta. Mangante, buen, tan buen mangante. Robador. Yo soy, es que tiene ese español, yo soy tan buen robahoyo que, ¿sabe dónde voy a robar? Voy a robar en una fábrica de alarmas. Te lo juro. Supongo que la fábrica de alarmas tendrá mucha seguridad. Claro. Pues, bueno, pero espérate, alarma. ¿Sabes cómo la roba? Y cuando una fábrica de alarma tiene un producto caro, se lo instala él mismo para no ganar nada. No. Bueno. Él simplemente ha robado en la fábrica de alarma para demostrar lo guay que es. Ah, bien. Mira qué guay soy, que soy capaz de robar donde hay más alarma. ¿Y qué esquiva? Lo... ¿Y sabe cómo se cuela? Se cuela, se salta a la valla, con la espada la hinca en el suelo, se columpia y se salta a la valla. Porque es un recinto. Esa es toda la seguridad que había. En la, porque en es la... un recinto. Sí, sí. Es un recinto aquello, ¿no? Sí, es que tienen una valla por fuera. Se ve dibujada una valla y se ve, yo con mi espada puedo saltármela sin ninguna dificultad, y se ve hincando la espada en el suelo y columpiándose por arriba. Ya está, ¿eso es toda la seguridad? Ya entra, sí, sí, y ya sale. Entra y roba todas las alarmas. Por una parte me parece lógico, porque... ¡Por los cojones, guau! Wow. No, porque realmente, ¿qué sistema de alarma va a tener una tienda de alarma? ¿Tendrá...? Nada, porque ¿quién va a robar allí? Pero bueno, el caso es que él roba allí para demostrar que es el más guapo del mundo, ¿no? Y a esto llega a los oídos de Daredevil, que se entera de que hay una ola de crimen, ¿no? De un tío vestido de torero, cojones. Daredevil, por si no lo conocéis, es un superhéroe. Que está cieguito. Que es ciego, pero que tiene el resto de todos sus sentidos súper aumentados. Y es la polla con cebolla. Vale, entonces él ve porque... Daredevil es en español o en inglés. En inglés. En español se llamó durante un tiempo Dan Defensor, pero muy poco tiempo. Dan Defensor. Pues eso, Daredevil, si recordáis el traje de Daredevil, tiene cuernecito, su traje. A lo mejor se les ocurrió por eso. también, es verdad, no lo había visto yo la relación hasta ahora. Claro. El caso es que Daredevil no ve porque es ciego, pero digamos que sí ve porque su oído es tan poderoso que es como un radar. Todos los sonidos van rebotando y él lo nota, ¿vale? Es capaz de oír a gente que está muy lejos por la ciudad, ¿vale? Él oye toda la ciudad, todo lo que pasa. Y de hecho... Espérate, respira, que te estás muriendo. Es capaz de leer el periódico porque su tacto es tan poderoso que es capaz de leer las letras impresas en un papel. Tía. Súper guay. Vale, y además físicamente es un tío ágil que... Hostia, pues si le pincha a Daredevil se muere, ¿no? le pincha ahí ultra sensibilidad. ¡Oh! Y siente ahí un dolor. No. Bueno, el caso es que eso... Tía, la espada tiene que ser un peligro para dar... Hostia, en verdad, está ahí. No, pero es que... Está no, ahí, ¿eh? No. Pero el caso es que yo me imagino a Stanley cuando se inventó a Daredevil pensando, ¿y yo? Es que hay un mercado de ciegos ahí afuera que necesitan un superhéroe ciego, tío. Vamos a hacerlo, ¿no? Pero si no, los ciegos no leen, te veo, Stanley. No pueden. Ya. Bueno. Hay un mercado, tío, hay un mercado, ¿vale? Habrá alguien que se los cuente, ¿no? Hay un mercado. Bueno, el caso es que... ¿sabes? En la primera pelea que tienen Daredevil y el matador, sí. ¿Vale? ¿Sabes cómo el matador vence a Daredevil? ¿Cómo? Coge el capote y lo torea. Se lo tira por encima y, claro, aísla su sonido. Claro, sentidos. Como la capa es tan profunda el capote, se lo tira por encima, Daredevil ya no oye nada. Entonces ya se vuelve un simple ciego. ¿Un ciego que es incapaz de quitarse una puta capa? Sí. Total que... ¿No se puede quitar la capa? Se enreda. Ah, que se enreda. Vale, ok. Total que al siguiente encuentro ya Daredevil lo torea. O sea, hace de toro él. Daredevil hace de toro. ¿Por qué te voy a embestir? Porque le va a poner la capa y él... ¿Sabes? Hace de toro. Y entonces... Y al final sabe cómo lo vence, ¿no? Le da un cabezazo en el pecho. Como un toro. Y lo tira al suelo. Y le dice... ¿Dónde están ahora tus oles y tus alas, matador? Tus oles y tus... Sí, porque ole y eso. Dice, sería más bien tus oles y tus olas, ¿no? Ya, bueno. Y esa es la historia y no ha vuelto a aparecer nunca más este personaje. Porque pero... es un puto torero normal y corriente, ¿no? Le parte el pecho. Lo tira al suelo y ya está. Le parte todo el pecho. En aquella época no... Simplemente pues, lo vence, lo deja inconsciente y lo lleva a la cárcel. Si es un torero normal, Daredevil. ¿Qué coño me estás contando que te tiro un trapo encima, tío? Es que tiene huevos, ¿eh? Y no, ¿qué va a que hacer? Vale, que sea ciego Daredevil, pero okay, coño... Imagínate que se lo carga Daredevil. Sí. ¿Qué pasa ahora? Que llega otro, cualquier otro puto superhéroe y que... Es que es eso, tío, cuando llega otro superhéroe... Imagínate que... Pero Daredevil tampoco puede, tío, ¿eh? Daredevil no puede, no puede vencerle nada. Ya sabéis que si alguna vez os enfrentáis a Daredevil, una manta, o sea, tiráis por encima y mano de santo. Y lo vuelve loco. Lo vuelve loco. Lo vuelve loco. Y eso es lo que hay. Oh. ¿Qué os ha parecido? Yo qué sé, tío. Esto es mierda, todo. Entonces, vamos a hacer un repasito, tío. ¿Un repaso? ¿Para qué? Si ya llevamos... No, nada más en los nombres. El número 9, ¿quién ha sido? Espérate, está en el otro papel. El número 9... Arcade. Arcade, el niño mimado, que mata a los padres. Sí. El 8... El todopoderoso. Este es el que... El dios afro, ¿no? Sí. Que reúne todo en la saga esta. El 7, el exterminador de tontos. Que realmente era un mierda también. Bueno, todos son unos mierda. El maestro del anillo que hipnotizaba. Gárgola gris, que el tío que te convertía en piedecita. Sí. El gibón. El gibón. El monete. Su historia es muy triste. Acaba presentando Cuarto Milenio. No, al final muere. Al final ¿no? muere en el bar. Sí. El zancudo. Este ya en el top 3 sí, es muy sí. patético. El zancudo. Pipote de pasta. Este es mi preferido. Ese creo que tío. Debería ser el top 1, pero bueno. Pipote de pasta. El trampero. Y el matado. Sí. Pipote de pasta, tío. No, es pipote de pasta. Pipote de pasta. Te lo he dicho. Pero bueno. Veo que dice, no, yo es que ese nombre es una mierda. Me lo voy a cambiar. A ver, ¿qué nombre puedo poner? Así uno que esté guapo. ¿El trampero? Claro, coño. Coño, qué cojones. Te bueno. has pillado, atrapado y cualquiera te saca. Señores, ¿cuánto tiempo llegamos, tío? 1 hora y 8 minutos, perfecto. Y yo perfecto, como siempre, sus 10 minutitos más la música. Claro, ya está. Ha hecho la música nueva, tío. Sí, sí, está guapa. Y... Es que no sé cuál es. Tampoco, no me acuerdo. Es del mismo, es de Vertico, en Jamendo sí. lo podéis encontrar. Bueno, adiós. No, espérate, los métodos de contacto. Estamos en vallamierdadeposca.wordpress.com. En YouTube como /Juanjo2D. No, tenemos un canal. No lo menciono, ¿no? /Juanjo2D. /Juanjo2D. Y bueno, ese canal va a morir, ¿no? Estamos en Ivo. Seguramente habéis leído las instrucciones. Tenéis que volver a iTunes. Los que estén escuchando esto, a lo mejor están escuchándolo por Ivo porque no les funciona el enlace, tío. Sí, sí. Pues que tenemos un nuevo de eso. Ha desaparecido el antiguo. Lo hemos hecho lo mejor podido. Tenéis que volver a suscribiros. Os volví a suscribir y ya funciona todo perfecto, creo. Sí, sí. Sí, funciona perfecto. Sin problema. Sin problema ninguno. Y nada, ¿y por qué hemos estado tanto tiempo fuera? Se me ha prohibido. Porque te ha dado la gana a ti, mamonazo. Que va, yo no podía, tío. Está con cosas de la casa, tío, con los muebles y las obras, tío. Que no podía, cojones. Que no le ha dado ganas. Que nos han enviado un correo los de post castellano, tío, y todos los de, no, de asociación post. Bueno, pero... Bueno. Y yo que me voy, que me está empezando la cabeza, tío. Tengo que comer, joder, tío, es que tengo hambre. Tienes hambre, ¿no? Tengo hambre, tengo que comer. Vamos a pedir algo. Yo, tenemos la telepuesta y no hemos visto nada. Mira, ahí le ha roto la ventana. Y yo, eso es como secuestrado, tío. Le ha roto la ventana. Ah, no, esto es de alarmas, tío. Es de alarmas. Cuidado que no te roben. Cuidado no te roben, torero, tío. Es la fábrica de que alarmas. Que en España hay mucho, tío. Pero, tío, ¿qué fábrica de alarmas va a haber en Estados Unidos, en Nueva York, tío? La fábrica de alarmas estará en China, cojones. Llama a la espada. ¿Qué tiene que ver, tío, en Estados Unidos? En Nueva York también hay tienda. Ay, ¿cómo va a haber fábrica? Pero es una tienda. No, es una fábrica. Ah, tú me has dicho una tienda, es una fábrica. No, es una fábrica, no he dicho. Ah, bueno, tienda, entonces ¿eh? Normal que esté en un recinto, ¿no? Es que sí, yo no sí. entendía como una tienda, no un recinto. No, te dije fábrica. Si no lo escuchas, mamón. Era como dije fábrica, hostia. Has dicho tienda. Espérate, ¿qué te iba a decir? Pedimos Madonna, tío. Que estamos viendo un anuncio, la sugestión. Ya se me ha olvidado lo que iba a decir, tío. Bueno, ya me voy. Los caprichos de Madonna. Seguía Madonna en Facebook, ¿eh? Tío, una tormenta en no sé. Yo otra vez el mismo anuncio, tío. ¿Dos veces? Sí, sí. Yo dos veces el mismo anuncio. El anuncio de las alarmas, tío. Bueno, venga, adiós, señores. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós.